Bueno, mi nombre es Paola Vázquez, soy gestora y productora aquí en la Patagonia. Nosotros en febrero de este año hicimos festival que se llama Mujeres a la Patagonia, coordinado con la dirección de Carol Cingali, y en el marco del festival se realizó el primer foro de mujeres en la música, coordinado por el Instituto Nacional de la Música. Fue la primera, digamos, fecha de una agenda de género que se está generando en todo el país. Ya se hizo en Cuyo, ya se hizo en el norte, y sí, hay muchas más, digamos, colectivas que han surgido y que vienen trabajando en todo lo que es en la escena de las mujeres en la música. La idea es, obviamente, ser mujer o disidente. Sí, estamos. Yo vengo de un encuentro en Uruguay que se dio latinoamericano de gestoras y trabajadoras de las artes y de la cultura, y estamos, digamos, también con esta visibilización de las disidencias dentro de las colectivas de mujeres. Entonces, la idea es estar dentro de lo que es el ambiente artístico de la música, ya sea haciendo música, siendo instrumentista, siendo compositora, gestora, agente de prensa, productora, técnica, sonidista. Intentamos, digamos, que se abra el abanico de todas las, digamos, actividades que se realizan alrededor de una presentación musical. A nivel, digamos, nacional, esto es una iniciativa de Paula Rivera, vicepresidenta, digamos, del Instituto Nacional de la Música, quien está llevando adelante la agenda de género. Y dado que las mujeres músicas, cantautoras, no están siendo visibles en los medios, lo que se está generando es una plataforma en las radios universitarias, donde el INAMU va a tener un programa radial con la difusión de mujeres músicas, instrumentistas, que canten cover y demás. Mujeres y disidencias, ¿sí? La convocatoria para el programa de radio que se va a generar en todo el país, en todas las universidades del país que están en convenio con INAMU, es para toda Patagonia y para todo el país. No tenemos fecha de, digamos, de límite, lo cual está buenísimo, porque aparte, una de las cosas que cambiaron, aparte de nombrar a las disidencias, es que no es necesario que tu canción esté inscrita en SADAIC, si sos la autora, digamos, de la canción. Obviamente que si vos sos autora de la canción, o compositora, o compositores, digamos, y está inscrita la canción en SADAIC, eso te vuelve a ti después en derechos de autor, ¿no? Que es otro tema, digamos, a charlar después, que está bueno que empecemos a tener en cuenta. Está bueno que digamos que también se abrió, porque había mucho más en la Patagonia, llegó muy poca información en la primer convocatoria, muy pocas canciones, muy poco material llegó, digamos, al INAMU de la Patagonia, y creo que el mayor, digamos, bloqueo estaba en que las canciones no están inscriptas. ¿Por qué? Porque siempre es necesario quizás hacer el trámite en Buenos Aires, entonces las distancias es como que se nos empezaban, digamos, a generar estos bloqueos. La semana que viene vamos a tener una presentación, una conferencia de prensa que está organizando la Comisión de Prensa de la Colectiva de Mujeres en la Música, donde vamos a contar un poco más, pormenores y demás, de cómo va a suceder. La idea es que sea un encuentro de mujeres y disidencias mensual en diferentes establecimientos de la ciudad, como para poder tener un marco de visibilización de todos los proyectos artísticos que tenemos en la ciudad. Va a ser en la sala de ensayo de Ngumpiuqué este sábado 14, si no me equivoco, desde las 17 horas hasta las 22 horas. Hay algunas bandas que se van a presentar ya conformadas, y va a haber un espacio también para oradores, y va a haber un espacio obviamente para la JAM. Me parece muy interesante que si se sienten parte de esta escena cultural, artística, musical, desde el lugar que sea, se acerquen a presentar, digamos, su proyecto, y más allá, digamos, de una cuestión artística, también estamos trabajando en lo que tiene que ver con las ordenanzas para una ley de cupo de mujeres y disidencias en los festivales, y estamos trabajando también todo lo que tiene que ver con las situaciones de abusos y de, digamos, conflictos en cuanto al género que estamos teniendo en los escenarios, y bueno, intentar acompañarnos es, creo, la manera de poder empezar a transformar, a visibilizar estas cosas y empezar a transformarlo para que, digamos, se empiecen a tomar en cuenta y dejen de suceder, por lo menos de a poco. Voces al margen.